dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quién culpar, ya para qué. Pero siento que no hay marcha atrás. Sé que esta vez no hay marcha atrás. Antes de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón, si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Solo que mi orgullo no me deja. Me cuesta imaginar que no estarás. Termino de empacar sintiendo que no queda otra salida. Te dejo el tostado y lo cedes. Si tú te vas y yo me voy. Si tú te vas y yo me voy. Echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Si quieres, llévate el Picasso, que al cabo es una imitación. Te vas y yo me voy. Si tú te vas. Antes de que echemos la.